Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Nosotros seguimos soportando, porque en la plaza, ahora exactamente donde estamos, donde han juntado los jóvenes, está Roca, que fue uno de los principales genocidas de nuestro pueblo. También repudiamos el aparato represivo que sigue en funciones y que sigue, el Estado le sigue aportando la mayor parte de su presupuesto. Las manifestaciones para, una vez más, levantar las banderas de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Ojalá este tipo de eventos o intervenciones sirvan para juntar a la gente. Nosotros los vemos como un proceso sistemático, represivo, para detener la lucha. Me pasaron muchas cuestiones personales, reflexiones. Volví a ver personajes en el gobierno que meten miedo porque son las mismas personas. Epuyén. Este pasado 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se realizó un encuentro de organizaciones y vecinos de la comarca en el bulevar frente a la escuela secundaria de la localidad, donde se inauguró un mural conmemorando los 40 años del golpe de Estado y se llevó a cabo una radio abierta, transmitida en directo por la FM local Focus, FM La Otra de Lago Puelo y Radio Fogón de El Hoyo. La CTA Autónoma Comarcandina, ATECH Noroeste, Colectivo por los Derechos Humanos, Agrupación Agarre, ATE Comarcandina, ATE Bolsón y AUCA Arte fueron las organizaciones y colectivos que convocaron al encuentro. Durante el transcurso de la radio abierta, fueron haciendo uso de la palabra distintos vecinos y vecinas y representantes de dichas organizaciones. Entre los oradores estuvo Javier Milani, de ATE del Bolsón, quien reflexionó acerca de la fecha y de la continuidad del aparato represivo y del modelo inaugurado con la dictadura, y repudió la presencia de Obama en Bariloche. Nosotros desde ATE del Bolsón repudiamos el golpe cívico, militar, eclesiástico de hace 40 años atrás, pero también repudiamos el aparato represivo que sigue en funciones y que sigue, el Estado le sigue aportando la mayor parte de sus presupuestos. En la provincia de Río Negro, el 60% del presupuesto de la provincia va a la policía, una policía que tiene desaparecido hace un montón de años a Daniel Solano en la ciudad de Chuelechuel, la misma policía que secuestró y mató a Otoño, la misma policía que supuestamente nos protege y es el aparato represor del Estado, que sigue intacto, porque si no estaría intacto, Julio López estaría tomando mate con su esposa hoy. También repudiamos todo el negocio neoliberal que se viene orquestando en la Argentina de hace varios tiempos atrás, porque para que se puedan destruir los glaciares y se puedan sacar sus minerales de ahí abajo, hubo una ley que se aprobó hace un par de años atrás, donde se fomentó el fracking en la provincia de Río Negro, y hoy tenemos en Allen un parte del valle envenenado, donde se le dio lugar a Monsanto, una corporación mafiosa que se quiere quedar con la semilla de nuestro alimento, donde la Meridian Gold está envenenando los ríos de nuestro Cuyo, y para todos los que queremos el medio ambiente sano, se creó una ley antiterrorista para poder meternos presos. Entonces repudiamos no solamente ese golpe militar, cívico y eclesiástico de hace 40 años atrás, sino repudiamos también cómo ese aparato represivo sigue funcionando para que todas las corporaciones y toda la gente que quiere hacer negocio con nosotros no lo puedan seguir haciendo. Por eso decimos, basta, basta, y ese nunca más que para la familia de Coco Garrido no fue tal, ese nunca más que para la familia de Daniel Solano no fue tal, ese nunca más que para la familia de Julio López no fue tal. Entonces, hoy más que nunca tenemos que juntarnos y decirle basta al atropello del neoliberalismo. Hoy, a las 4 de la tarde, llega el señor Obama a Bariloche a firmar que la NASA tenga el control del INVAP, El INVAP en la provincia de Río Negro, en la localidad de Pilcanilleu, enriquece uranio al 20%. Ese uranio enriquecido al 20% lo utilizamos para medicina nuclear y ese 20% sirve también para energía eléctrica que funciona en Córdoba con sus tres centrales. ¿Y qué es lo que quieren los norteamericanos con ese control de la NASA del INVAP? El enriquecimiento del uranio al 60%. Con un uranio al 60% enriquecido pueden hacer bombas atómicas. Y hoy, acá en Argentina, tenemos la infraestructura para poder hacerlo, los científicos que lo hacen, el uranio y el agua pesada que la sacan de ahí de Arroyito. Entonces, no a todos estos negocios, sí a la paz. Entonces, no es solamente hoy estar acá por lo que, por la memoria, la verdad y la justicia de un golpe cívico-militar eclesiástico, sino la memoria y la verdad y la justicia nos tiene que movilizar para que esto de verdad sea un nunca más, y no que sigan desapareciendo los nuevos enemigos del poder imperialista que son los pobres, porque si vamos a un barrio pobre vamos a tener esa policía totalmente armada dándole palo a los chicos. ¿Por qué? Porque son los pobres los que nos movilizamos porque tenemos hambre y los que podemos darle un jaque o un algo a este imperio que hoy está avanzando aún más, pero no a partir del 10 de diciembre, sino que viene avanzando ya desde un tiempo a esta parte. Vuelvo a decir con Monsanto, vuelvo a decir con la Meridian Gold, vuelvo a decir con una ley antiterrorista. Entonces, juntémonos para decirle no de verdad y un verdadero nunca más. Por los 30.000 desaparecidos y por los 2.000 desaparecidos en democracia, por las cantidades de gente que está con la trata de personas que también son parte de ese aparato represor, porque en todo eso también está metido el Estado y la policía. Así que desde Arte Bolsón decimos, y con esperanza de que sea real, un nunca más de verdad. En esta jornada, Radio Fogón dialogó con Sergio, integrante del colectivo AUCA Arte, quien habló sobre el mural recientemente inaugurado. Nos juntamos para hacer un mural conmemorando este día. Principalmente el mural comunica el golpe de Estado del 1976, pero en un contexto actual, con figuras como Coco Garrido, Otoño Uriarte, desaparecidos, muertos por la policía, y los Alfuyanca, que están desaparecidos y todavía no aparecen. Principalmente se quiso plasmar en el mural una marcha donde representa la lucha contra estas políticas duras del gobierno y de la policía asesina. Ojalá que nunca más pase esto. Siguen pasando desapariciones, casos de gatillo fácil, donde la democracia se está perdiendo, hace mucho se está perdiendo, y el gobierno actual está metiendo mano muy dura sobre este tipo de cosas, y bueno, ojalá este tipo de eventos o intervenciones sirvan para juntar a la gente y que se pueda hacer más cosas. Además, Radio Fogón conversó con Norma, militante en el colectivo de derechos humanos del Bolsón. Ella hizo hincapié en el accionar de las distintas capas del sistema represivo del Estado. Yo soy Norma Danielian, del colectivo de militantes por los derechos humanos. Nosotros nos sumamos a toda cualquier actividad que se pueda hacer en función de la reivindicación de los 30.000 compañeras, compañeros detenidos desaparecidos, porque aun cuando ellos hoy probablemente estarían encabezando la lucha que se está dando en nuestro país contra todo tipo de represión, violencia institucional, no están, y nos corresponde a quienes sí estamos presentes hacer que esta lucha tenga un sentido. Y el sentido que debe tener es, en este momento particular de nuestra historia, luego de haber asumido un gobierno afín al proyecto colonialista que tienen otros países para con nosotros, hacer que este proyecto se pueda destruir. Y sabemos que la dictadura llevó adelante, a través de no solo de los militares, sino de los civiles, esta idea de imponernos un modelo para que nuestro país se entregara a las manos de estos grupos multinacionales económicos que aún al día de hoy y con más fuerza en este momento particular nos están destruyendo. También denunciamos permanentemente y en esta fecha en particular a las fuerzas de seguridad todos los actos que han tenido lugar en todos estos años, que nosotros los vemos como un proceso sistemático, represivo, para detener la lucha que llevan adelante trabajadores de todo el país y aún movimientos de desocupados que denuncian permanentemente tanto leyes de flexibilización, el trabajo en negro, el trabajo infantil, la trata de personas, todo aquello que sabemos que son el cáncer prácticamente que nos está destruyendo. Y ellos justamente, los trabajadores, todas las compañeras y compañeros que llevan adelante estas luchas, son reprimidos, en muchos casos son procesados, hay innumerables causas a lo largo de todo el país, fruto de las leyes que avalan este tipo de situaciones, incluso la ley antiterrorista, y actualmente con la vigencia, la puesta en vigencia del protocolo de seguridad, que nosotros lo caracterizamos como un protocolo antipiquete. Son las herramientas que el Estado elige para llevar adelante esta lucha, que las fuerzas de seguridad, bueno, están personificando. Y lo mismo para el Poder Judicial, respecto del Poder Judicial, que, bueno, de alguna manera, en connivencia con las fuerzas de seguridad, también condena a aquellas personas que luchan y resisten al modelo. Enfoques. Bariloche. Momentos antes de realizarse la marcha en San Carlos de Bariloche, en el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, tuvimos la oportunidad de dialogar con Raúl Godoy, diputado por el Frente de Izquierda, con el cual pudimos dialogar sobre la importancia de esta marcha en frente del presidente de los Estados Unidos. Bueno, bastante conmocionado porque todo el aparato represivo que trajo Obama, más todas las fuerzas locales, provinciales que han venido hasta acá, más metidas, bueno, son todas las fuerzas ahí. Fuerza represiva como para ser dulce, más o menos. Pero bueno, igual en ese marco también se preparan las manifestaciones para, una vez más, levantar las banderas de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, como lo hemos hecho durante todos estos años, y en un marco, en una jornada especial, justamente porque está de visita en esta localidad el representante de un país que fue responsable, fue organizador de los golpes militares en todo el Cono Sur. Entonces, vale esta manifestación, vale el repudio también a su visita del Frente Izquierda, del PTS y de muchas organizaciones sociales que han organizado el evento acá en Río Negro, acá en Bariloche, vamos a estar acompañando. Señor de los dólares, le dicen a Obama, la cantidad, son más de 150.000 muertos en todo Medio Oriente, con la cantidad de refugiados, de desplazados, de Siria, Yemen, Libia, Irak, Afganistán, y bueno, viniendo acá justamente a reafirmar lo que somos para ellos, no su patio trasero. Y ver también las banderas de Estados Unidos en la previa del 24 de marzo, en la Plaza de Mayo y en la Casa de Gobierno, la verdad que genera muchísima bronca. También Raúl se refirió al gobierno de Mauricio Macri y el lugar que tiene la izquierda en este nuevo escenario político. Ya van más de 150.000 despidos en todo el país, de distintas reparticiones estatales, tanto nacionales como provinciales, con una inflación que nos está marcando el bolsillo, digamos que ahí es bastante duro, y bueno, todo lo que se viene hacia adelante, un gobierno directamente en París atendido por sus propios dueños, como hemos dicho, no son todos CEOs de empresas, son todos gerentes de empresas los que están ocupando cada uno de los ministerios, se viene una batalla dura, y estos gestos de 24 de marzo, con el amo del norte, con el presidente de Estados Unidos, marca una tendencia clara en términos de gestos, de no solamente los planes de volver a planes más neoliberales, sino también reforzado, digamos, con el pago de los fondos buitres, es decir, el protocolo de seguridad, todo este paquete. El ajuste viene con represión, el ajuste viene con todo el aparato represivo. Por eso ya hemos estado en la calle, hoy lo vamos a seguir estando, porque nos parece que las organizaciones sociales, los sindicatos y desde ya la izquierda, que fortalecer su posición, porque somos los únicos que consecuentemente vamos a ponernos del lado del trabajador. Muchos sectores que inclusive eran muy críticos previamente, lamentablemente hoy dan quórum para que se vote cada una de las leyes. Entonces, bueno, sabemos que la izquierda es la única que consecuentemente tenemos la obligación de estar junto a los trabajadores enfrentando a este gobierno. Enfoques. Enlazando miradas. De la verdad, la memoria y la justicia son muchas las reflexiones que se nos cruzan. Pablo, de la Asociación Sur, dio su parecer con respecto a la fecha y los sentimientos que se cruzan en la marcha del 24 de marzo. Sobre la fecha me pasan muchas cosas, creo que a casi todos nos pasa algo. Tenemos motivos personales, motivos familiares, motivos que van a 40 años para atrás. En mi caso era chiquito, pero tengo, lamentablemente, buena memoria, o en este caso buena memoria, viene bien. Y bueno, estoy sintiendo, quizás por primera vez, estoy sintiendo que estamos armando, o por lo menos que yo participo, quizás es mi primera vez que participo tan activamente de una marcha. En mi casa con mi compañera, que hasta hace, digamos, pocos años no lo sentía como una urgencia. Y este año lo siento una necesidad así, inevitable. Me pasaron muchas cuestiones personales, reflexiones. Volví a ver personajes en el gobierno que meten miedo porque son las mismas personas. Que Pratt Gay sea el hijo del tipo que habilitó los camiones en el ingenio Ledesma y hoy sea el ministro de Economía, cuando su papá fue cómplice de la muerte de tantos tucumanos, es doloroso. En parte esto tiene que ver con ese tipo de acción. Creo que estamos dando un ejemplo de unión. Son muchas las organizaciones, hay partidos políticos, pero hay muchas organizaciones de base que, como nosotros, que no somos partidarias, sí políticas, y estamos muy contentos de compartir esta organización. Enfoques. Al cumplirse el 40 aniversario del último golpe de Estado que sufrió la Argentina, el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política convocó a participar de la marcha, pero también llamó a recordar que entre 1879 y 1885 se produjo el genocidio por el cual el Estado se apropió del territorio mapuche y terminó con la autodeterminación de este y otros pueblos preexistentes. Enfoques dialogó con Martiniano Painefil, integrante del Espacio de Articulación Mapuche en Furilovche. Nosotros siempre planteamos que para nosotros es muy importante resaltar la fecha del primer genocidio, ¿no? Que está expresado en el documento, pero que nos parece que esta sociedad tiene que comprender eso. Nosotros seguimos soportando, porque en la plaza, ahora exactamente donde estamos, donde han pintado los patrones, está Roca, que fue uno de los principales genocidios de nuestro pueblo. Entonces, replantear eso para esta sociedad es muy importante. Y bueno, eso es lo que hoy, digamos, estamos haciendo y lo que estamos trabajando con otras instituciones que lo están colaborando con nosotros, y muchos peñas que no son mapuches están con nosotros. Que en realidad lo que sucedió en el 76 fue, de alguna manera, hacer exactamente lo que hicieron con los pueblos originarios. Ajá. En el caso nuestro, bueno, obviamente el pueblo mapuche es el genocidio. Entonces, los dos genocidios, son brutal y de mucha tristeza, un día hoy de mucha tristeza, porque uno recuerda a nuestros ancestros y recuerda a nuestros antiguos, se los contaban. Entonces es un tema muy triste, un día muy triste, pero en realidad hoy podemos decir que estamos vivos y que podamos seguir la lucha, ¿no? Para que esto se pueda entender en esta sociedad. Yo creo que en este momento, digamos, hoy la derecha se ha fortalecido, la misma, los generadores de todo este genocidio, que fue la sociedad rural, están fortalecidos. Creo que la visita de Obama también lo fortalece muchísimo. Entonces creo que acá es el pueblo es el que tiene que terminar resolviendo y tratando de evitar todos los atropellos que puedan dar. Porque creo que ahí todavía hay gente que no conoce ni sabe lo que puede llegar a ser la derecha. Entonces eso también tiene que ver con un repudio que tiene que darse en estos momentos, en estas fechas, que son trascendentes, ¿no? Y que perduran en la historia, aún con todo el dolor que significa eso, ¿no? Si bien dan como concluido en 1879 la guerra que dicen ellos, que inventaron ellos, donde Ajá. mataron y asesinaron a tantos pueblos originarios, en el caso de ahora, bueno, eso no ha terminado, eso continúa. Nosotros seguimos viviendo permanentemente atropellos muy grandes en las comunidades, despojo de tierra, en democracia. Entonces, eso te da la imagen de que se continúa. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.